Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... ¿Cómo estáis? Qué alegría estar hoy aquí con vosotros acompañándoos en un nuevo directo de Mindalia.com. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar hablando con María José Cabanillas, Alina, sobre el Ho'oponopono como herramienta de conexión directa con la divinidad. Bueno, María José, Alina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Gracias. Pues encantada de estar aquí con vosotros y hablar de Ho'oponopono. Siempre es un placer. El placer, como sabes, es nuestro, Alina. Bueno, muchas personas que nos estén viendo hoy ya saben lo que es Ho'oponopono, pero quizá hay algunas que están iniciándose en esta poderosísima disciplina. Así que yo voy a comenzar preguntándote, si tuvieras que describir Ho'oponopono en una sola frase para ti, ¿cuál sería? Una conexión directa con nuestra parte, nuestro yo superior, nuestra parte divina, ¿no? Digámoslo, no con nuestro ego, que es donde estamos siempre. Lo describiría así. Bueno, hay mucho más que explicar, pero como el título que habéis puesto está perfecto para mí, porque es eso, al final. Otra cosa, Alina, que me gustaría preguntarte, y ahora vamos a ir directos, por supuesto, a esa conexión con la divinidad, vamos a dar herramientas para que todo el mundo pueda ponerlo en práctica, pero hemos estado charlando contigo muchas veces, son muchos años ya en los que venimos, cuando podemos colaborando, y me gustaría preguntarte cómo llega el Ho'oponopono a tu vida, cómo cambia el Ho'oponopono tu vida, ¿por qué te dedicas a esto, Alina? Pues bueno, llegó de una forma, entre comillas, casual, entre comillas, pero nada es casual en esta dimensión, la casualidad no existe. Y bueno, yo venía a hacer esto, quiero decir, bueno, entre otras cosas, venimos ante todo a ser felices y cada uno de nosotros a conectar con nuestra esencia divina, ¿no? Pero eso es lo primero para mí. Pero sí, pues era como el plan de mi alma y conecté con él y además... por eso siguieron una serie de causalidades, sincronicidades y me llevaron a este mundo y como yo he explicado, nunca lo tenía planificado. Pero sí que supe verlo, seguir las señales. Luego también hay un trabajo, claro, hay una formación, hay una dedicación. O sea, las señales las podemos seguir, ¿no? Pero nuestra parte terrenal también la tenemos que hacer. Entonces digamos que fue, pues, bueno, de una forma causal, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué decimos que el Ho'oponopono es una entrada o una conexión directa con la divinidad? ¿Qué diferencia el Ho'oponopono de otras prácticas o disciplinas espirituales para ti? Bueno, Ho'oponopono ya lo dicen sus propios, creadores tampoco, canalizadores, ¿no? Digamos, como Morna Simeona, por ejemplo, que el objetivo principal de Ho'oponopono, aunque es una técnica de resolución de problemas, es conectarte con la divinidad dentro tuyo. Estamos en una dimensión donde nos identificamos mucho con el personaje, con el cuerpo, con las emociones, con la mente, con el ego, pero realmente todo eso es mentira, es una ilusión, es transitorio. Cuando hagamos el tránsito, aquí se va a quedar el cuerpo, se va a quedar la mente, se va a quedar las emociones y lo que sigue su camino de vidas es el alma. Entonces, nosotros somos esencia divina, somos parte de ese Dios, no hijos de Dios, como nos pinta la religión católica, u otras religiones, es que somos esa esencia divina, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta dimensión, lo interesante es recordar quiénes somos, pero cuando estamos aquí, porque aquí se da un gran olvido, entonces a veces uno se identifica demasiado con los pensamientos, con las emociones, cuando no somos nada de eso. Tú puedes enfermar, pero tu yo superior no enferma. Tú puedes... estar triste, pero tu yo superior no está triste. Entonces, cuando practicamos Ho'oponopono, que al final es aquietar la mente a través de mantras, colocarnos en el aquí y ahora, no está en el futuro, no está en el pasado, que es donde está nuestra mente siempre, divagando, proyectando, además, bueno, los peores escenarios. Cuando estamos en el aquí y ahora, todos nos sentimos bien, estamos tranquilos con la mente, ahí estamos conectando con la verdad de quiénes somos. Entonces, la repetición de mantras, aparte de todos los procesos beneficiosos de la meditación en sí, que ya sabemos, pues se calma la mente, se calma las emociones, generamos GABA, entonces estamos más tranquilos, endorfinas, cambiamos el cerebro, redes neuronales, hay muchos beneficios que explican por qué la meditación, cualquier tipo de meditación, es beneficiosa. Ho'oponopono es una forma de meditación, pero es una forma de meditación en la que tú estás repitiendo mantras, estás en el aquí y ahora, como digo, y cuando estamos en el aquí y ahora, ya no hay ego, porque el ego siempre está en el pasado o en el futuro. Por lo tanto, de esas dos partes con las que vamos lidiando, nos conectamos con la parte real, con nuestro yo soy. Y entonces ahí tengo otra perspectiva de las cosas, siento una mayor paz interna, no estoy tanto en el miedo o no estoy nada en el miedo, en la culpa. Lo que pasa es que es verdad que suelen ser momentos, bueno, que a veces no son muy extensos, porque tendemos el ser humano a estar siempre con la mente ahí divagando. Por eso es muy importante ser constante con la práctica. Aparte, cuando estamos practicando Ho'oponopono, cualquiera de los mantras, no olvidemos que es una técnica de resolución de problemas. Estoy borrando programación negativa de la mente subconsciente. ¿Y por qué borro programación negativa de la mente subconsciente? ¿Por qué? Bueno, digo, creencias, árbol genealógico, otras vidas, niño interior, emociones bloqueadas, lo que pasó, bueno, hay mucha memoria dolorosa, ¿no? Mucha información en el inconsciente que atrae desarmonía. Estoy borrando programación negativa porque cuando yo estoy en el aquí y ahora, automáticamente con ese estar en el aquí y ahora, y esto lo hemos podido comprobar todos, nos sentimos bien, ¿verdad? Nos sentimos tranquilos, en paz, ay, qué bien me siento. No hay problemas en ese momento. Aunque la situación sea la misma, tu percepción ha cambiado cuando estás en el aquí y ahora. Entonces nos vamos también sutilizando, elevando la frecuencia, y al elevar la frecuencia vibratoria, todo lo que está en baja vibración se va transmutando. Es decir, todas esas memorias dolorosas, vengan de donde vengan, hay muchas, van limpiándose. Por eso en Ho'oponopono se dice, es dar permiso a tu esencia divina, es conectar con tu esencia divina, que sabe dónde está la memoria que originó el problema. Por eso es una conexión directa con la divinidad. Porque nosotros a veces no sabemos desde nuestra parte humana. Decimos, pero ¿esto de dónde viene? ¿Por qué? Y uno sana, limpia, y no lo entiende, ¿no? Entonces a veces está muy bien entregarlo y pedir ayuda a tu esencia divina. Y Ho'oponopono no deja de ser una petición de ayuda a tu esencia divina, ¿no? Para que borre en ti lo que está creando esa realidad problemática que no sabemos lo que puede ser porque en el inconsciente hay mucha información. También es verdad que para estar en el aquí y ahora es importante limpiar el inconsciente. Si tenemos mucha carga, nos cuesta porque estamos densos, estamos bajos de ánimo, estamos con muchas memorias, bajos de autoestima, heridas de la infancia, entonces nos cuesta mucho. Nuestra mente divaga, no estamos bien. Cuanto más vamos limpiando, sanando, por eso yo también trabajo el niño interior y otras herramientas, es cuando más podemos elevar la frecuencia, es más fácil hacer Ho'oponopono, estar tranquilos y conectar con nuestra esencia divina, que el proceso de conectar con nuestra esencia divina es automático siempre que estamos en el aquí y ahora. Y hay otras técnicas que también lo hacen. También un curso de milagros persigue que sanemos la mente. Y sanar la mente es no ver el mundo desde el ego, desde el miedo, desde la culpa, que es toda una ilusión. Y además, a mí me gusta decir que cuando hagamos el tránsito nos daremos cuenta, haremos un repaso y diremos, bueno, pues vaya pérdida de tiempo, ¿no? ¿Qué identificado estuve ahí con la mente, con el ego, con los problemas? Ahora lo veo desde otra perspectiva. Ahora lo veo desde la perspectiva de quién yo soy realmente. Y lo interesante es que sepas quién eres realmente ahora, cuando estamos aquí. Si me alargo mucho, me cortas, ¿eh? No, por favor. Me resulta muy interesante, Alina, como siempre, escucharte. La verdad que me lleva a reflexionar. Y me recordaba en una entrevista que tuve hace unas semanas, una especialista me hablaba del concepto de la rendición, de llegar un momento en el que decidas de alguna forma entregar todo esto que sientes, todo esto que te sucede, todo esto que no sabes gestionar y confiar en que una fuerza superior va a saber guiarte en la dirección, ¿no?, que más necesitas. Y cuando me estabas hablando de Ho'oponopono me llevaba un poco ahí. Y entonces yo quiero consultarte o decir en voz alta algo que quizá alguna de las personas que nos esté viendo en este momento también piense y con lo que se siente identificada, y es que a veces ese proceso de rendición o de confiar en una fuerza superior, en ese yo soy, en esa divinidad, da un poco de miedo, porque soltar el control, cuando decimos suelto y confío, eso puede llevarme a un lugar que yo desconozco, puede llevarme a ser una parte de mí o una versión de mí que yo a lo mejor no conozco porque no he estado todavía ahí. Es decir, es que muchas veces para estos procesos de transformación hay un miedo implícito ahí también para animarse, ¿no?, a dar ese salto. Sí, sí, sí, puede haberlo. Pero claro, entregarlo a un poder superior es entregarlo a ti, o sea, es a nosotros, es a nuestra parte divina, ¿no? Entonces, sí, De hecho, muchas veces yo siempre digo que la entrega sincera requiere valentía y coraje. En mi canal de YouTube hablo mucho de esto y he hablado mucho últimamente. A veces uno dice que entrega, pero es mentira. Quiere seguir manteniendo el control. Pero si tu vida no va bien, si algo no lo consigues resolver, ¿para qué? Además, el ego es el que quiere mantener el control, es el que se aferra a lo conocido, cuando en lo desconocido puede haber nuevas oportunidades, porque además el alma ha venido a experimentar. Y a veces estamos muy en la zona de confort, muy en la zona de confort, y es nuestra propia alma la que quiere un movimiento, lo pide. Entonces todo se puede empezar a atascar porque tienes que hacer un movimiento, y muchas veces es entregarlo, pero es entregarlo sinceramente, es como que venga quien tenga que venir, que se vaya quien se tenga que ir, que pase lo que tenga que pasar. Yo confío que estaré bien, que estoy a salvo, que todo está bien, que todo se está orquestando para mi mayor bien, y que no hay nada que temer, porque ¿qué hay que temer del amor, de tu yo superior? Nada. Lo que hay que temer es del ego, del miedo y de la culpa, porque bueno, el ego es parte, está bien que esté, o sea, va a estar, pero el tema es que esté a nuestro servicio, no nosotros al servicio del ego, que es lo que suele pasar. Pero hay que soltar amarras, es verdad, hay que soltarlo. Y esto sí que puede dar un poco de miedo, pero al final es una decisión existencial. Y cuando una persona, normalmente esto ocurre cuando una persona ya lo pasa realmente mal. Entonces es como, ya no quiero seguir viviendo así. Tiene que haber otra manera más fácil. Hay otra manera más fácil, que es vivir desde lo que tú eres realmente. Porque quien complica mucho las cosas es el ego, el miedo, la culpa, el victimismo, el juicio, el sacrificio, bueno, todas estas creencias del inconsciente colectivo, ¿no? Sin embargo, cuando entregamos, hay que entregar con sinceridad, hay que observar las señales y también ver qué acción se requiere por nuestra parte. Porque a veces también es una entrega falsa. Es como yo entrego, pero realmente es mentira. Realmente tú quieres una solución X para tu problema. De hecho, personas que practican Ho'oponopono y les ha dado miedo seguir practicando Ho'oponopono porque veían que había movimiento. Y entonces les daba miedo los cambios. Bueno, es lícito. Cada uno no lo vamos a juzgar. Pero si no estás bien, date la oportunidad de cambiar y experimentar otras cosas. Que hay que vivir un poco en la maravilla de la incertidumbre también. Vamos, si te parece, al turrón, ¿no? Como decimos aquí en España. Vamos a practicar consejos, hábitos que tú puedas recomendarnos para practicar Ho'oponopono. Si te parece, vamos a ir primero a herramientas que podamos darle a personas que estén iniciándose o de repente teniendo un acercamiento al Ho'oponopono por primera vez. Y después también te voy a preguntar por las personas que estén ya en un nivel un poquito más avanzado, qué cosas tú como especialista y después de tantísimos años de trayectoria has ido incluyendo o añadiendo a tu práctica de Ho'oponopono diaria. Bueno, yo para quien empiece es sencillo. Bueno, no es tan sencillo. La práctica es sencilla aparentemente, es repetir mantras. Gracias, te amo, lo siento, perdóname, esto los conoce. Hay más, hielo azul, llovizna, fuente perfecta, hay muchos. Pero claro, a veces una visualización guiada puede ir muy bien para empezar. Te la vas poniendo, ¿no? Y entonces, pues tu mente se va habituando. Yo por eso grabo visualizaciones, porque creo que eso funciona. Pero claro, tú dices, vale, pero es que yo intento repetir, yo no sé muy bien de qué va esto, pero voy a probar. Hay gente que lo hace así, no sabe muy bien de qué va y empieza a notar cambios. Sabemos que no es un efecto placebo, que es que tengo yo la creencia de que van a pasar cosas y pasan. No, es que ocurren, porque hay un porqué, ¿no?, detrás. Pero es observar la mente, y al principio va a costar un poquito, porque la mente está acostumbrada a pensar, a pensar, a pensar. Yo por eso recomiendo que está muy bien empezar a meditar un poquito, aunque sea 5 minutos, sentarte en una silla por la mañana y repetir tus mantras. Van a venir pensamientos, da igual, voy repitiendo, vienen los pensamientos, los dejo pasar, sigo repitiendo, 5 minutitos por la noche. De forma que si lo haces por la mañana y por la noche un poquito, es más fácil que durante el día te cueste menos, que te acuerdes más, que tengas una motivación para practicar. Y la mejor motivación es que veas que tú te sientes mejor, porque los mantras equilibran la mente, calman las emociones, entonces ya vemos que nos sentimos mejor. Pero empezar así como 5 minutitos meditando, sentado en una silla, con los ojos cerrados, por la mañana, por la noche, hacer alguna visualización, ayuda a integrar la práctica y que tú veas repitiendo mentalmente, que no tienes que verbalizar nada ni forzar ninguna emoción, da igual el estado anímico en el que estés, si estás con ansiedad, el repetir te calmará. Y también hacer respiraciones conscientes también, ¿no? A veces, por ejemplo, simplemente el hecho de ir por la calle y observar nuestra respiración en algún momento, cómo entra y cómo sale el aire, eso nos calma, nos lleva al momento presente también. Ahí es muy bueno también ir practicando Ho'oponopono. Ponerte recordatorios, por supuesto. Cada hora en la alarma me pongo el móvil y así practico un poquito de Ho'oponopono. Y sobre todo, siempre que uno quiera hacer cualquier técnica, la que sea, tienes que encontrar tu motivación. Porque si no es imposible, o sea, tú tienes que pensar, ¿para qué practico yo Ho'oponopono? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿O para qué sano yo mi niño interior? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Pero cuando encuentro la motivación, ya no hay esfuerzo. Y como a mí me gusta decir, el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Pero tienes que encontrar tu motivación, porque la mente al principio va a divagar. Y entonces vas a decir, ay, no puedo, no puedo, me cuesta mucho. Bueno, date un tiempo, que es un hábito, es adquirir un hábito. Porque aunque sea sencillo, no es tan simple el hecho de aquietar la mente. Lleva un tiempo, lleva un hábito, hay que tomárselo con tranquilidad. Estamos cambiando poquito a poco, ¿no? Pero recordemos que es una forma de meditación y cuanto más practiquemos en el día, mejor. Hay que acumular silencio con mantras, con respiraciones conscientes. Acumular silencio con momentos de relajación. También en algún momento se puede hacer tumbado, relajadamente. Cierras los ojos, practicas un poquito de Ho'oponopono o ahí con una visualización guiada. Yo, como digo, en mi canal tengo, te puede ir muy bien, pero es un poco ir adquiriendo el hábito, ¿no? Poquito a poco. Y que tú vayas constatando por ti mismo que te funciona, que hay un cambio interior y que empiezas a ver cambios externos. Alina, ¿qué haces tú para no acomodarte? Cuando creo, ¿no? Cuando practicamos algo durante mucho tiempo y ya, digamos, llegamos a un nivel experto, estamos en el nivel casi último del videojuego, llega un momento a veces incluso en el que te acomodas porque crees que, bueno, ya lo tienes todo controlado, ¿no? Y ahí también entra un poquito el ego. ¿Qué haces tú? ¿Qué prácticas haces tú? ¿O cómo llevas tú tu día a día en base a esta forma de vida que tienes, que es el Ho'oponopono? Bueno, yo no me acomodo. La vida no me ha dejado acomodarme en ningún momento. De hecho, mi vida es bastante... Tengo bastante incertidumbre constantemente. Entonces, a mí la vida no me ha dejado acomodarme. No es la vida, ¿no? Es nuestra alma. Entonces lo acepto y lo llevo bien. Para mí, aparte de Ho'oponopono, es una buena gestión emocional. Yo estoy siempre muy atenta a las emociones, a gestionarlas, a respirarlas cuando son dolorosas, a dejarlas ir, o herramientas de gestión emocional. Conecto mucho con mi niña interior en el día a día, diálogo con ella, o sea, yo combino todas las herramientas que yo intento transmitir, ¿no? Para el que resuene con ellas, las coja. Entonces, para mí es Ho'oponopono, es la niña interior, es acumular silencio, sobre todo, ¿no? Ya centrándonos un poquito en Ho'oponopono, es hacer muchas respiraciones conscientes, es cuando caigo en un bucle, darme cuenta que estoy cayendo en un bucle y pararlo, ¿no? Con un estímulo de corte, como se dice en los bucles mentales, ¿no? Pues bien sea una palmada, una palabra. Sabiendo que yo no soy eso, intento observar el diálogo del ego desde la distancia y sobre todo intento también fomentar todo lo que sean emociones positivas, porque eso no solamente es gestionar el dolor emocional, es fomentar las emociones positivas y también intento ver qué me da energía y qué me la quita. Esto me aporta, me hace sentir bien, esto no. O sea, cuido mucho mi vibración, que realmente mi estado de ánimo esté bien, esté tranquila, porque... Imagínate una persona que está deprimida, con apatía, bueno, pues es difícil que se ponga a practicar Ho'oponopono, a gestionar las emociones porque no tienes ganas de nada cuando estás así. Pero si tú estás centrado, estás tranquilo, aunque tengamos nuestros días un poquito más bajos, realmente hacer Ho'oponopono es un placer absoluto, ¿no? Pero yo sigo haciendo meditaciones a veces, guiadas, yo misma, las que yo grabo mismamente me las pongo, las escucho, o sea, estoy muy atenta, siempre tengo como un tiempo que dedico a mi trabajo personal, porque la inversión en uno mismo es la mejor inversión que se puede hacer, porque si estamos mal, toda nuestra realidad se contagia, ¿no? Pero si estamos bien, a un nivel anímico, estamos emitiendo una vibración maravillosa al universo y el universo nos lo devuelve. Utilizar el lenguaje, yo le doy mucha importancia al lenguaje. Frases, ¿no? Como estoy bendecida infinitamente, ¿no? Todo está bien, estoy a salvo. Muchas frases, ¿no? positivas. Hay que utilizar muy bien el lenguaje, frases de amor a uno mismo, soy maravillosa, o sea, hay que utilizar muy bien el lenguaje. Voy a ir añadiendo, si te parece, a la par de mis preguntas, preguntas también que nos dejan en el chat, que como siempre, muchísimas gracias por vuestra participación. Mira, por ejemplo, Sandra Flores a través de YouTube dice, ¿por qué al empezar a practicar Ho'oponopono la vida se pone más dura, más complicada y se te viene el mundo encima? Y aunque ella está preguntando por Ho'oponopono a ti, Alina, esto es algo que se repite mucho en los directos, ¿no? Cuando estamos hablando de diferentes técnicas, disciplinas, prácticas espirituales y la gente dice, es que cuando comienzo de repente se me viene el mundo encima, parece que abro la puerta o la caja de Pandora y hay mucha gente que se desmoraliza mucho o que de repente corta, como tú decías antes, por ese miedo, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Es necesaria, digamos, esa tormenta para llegar a otro proceso diferente? Bueno, ahí habría que indagar un poquito exactamente qué es lo que sucede, cómo es la práctica, etcétera. Pero a grandes rasgos, cuando tú empiezas a practicar, yo suelo poner un ejemplo que a veces hay que hacer una limpieza general en la casa, ¿no? Entonces limpiamos la casa y entonces cuando haces una limpieza general todo está más caótico porque empiezas a mover los muebles, todo está más desordenado. Pero después empiezas a limpiar las esquinitas, todo bien, lo dejas todo mucho más limpio, todo más ordenadito, y dices, ¡ay, qué bien! Ahora mi casa está mejor. Pues es un poco lo que pasa. A veces cuando uno empieza a limpiar, a sanar, uno se da cuenta de cosas, surgen emociones que han podido estar bloqueadas, surgen tomas de conciencia, te das cuenta que tu vida no era tan perfecta como tú creías o como tu ego creía. Y entonces ahí puede haber un movimiento, bueno, pues un poquito nos puede remover. Pero yo también aquí invitaría a que, de nuevo, cuidado, porque puede haber un movimiento que sea un poquito caótico porque te invita a hacer una acción que te, sabes que es necesaria, pero te da miedo y, oye, es normal que te dé miedo, hay que aceptarlo también, ¿no? Pero sabes que es necesaria. Pero también pongámonos en la parte positiva. Siempre nuestra mente no computa lo positivo, vamos a partir de esto. O sea, siempre va a poner la mirada en lo que falta. Entonces tú pon la mirada también en lo que tienes, en lo que sí te va bien. Porque si uno cae en obsesiones y uno empieza a decir, Ho'oponopono no funciona, es tu ego, no quiere perder el control que tiene sobre ti. Y tu miedo a hacer cambios. Entonces tienes que también darte cuenta, ¿no? Y bueno, poner siempre la mirada, agradecer todo lo que sí nos gusta en nuestra vida. Y se ha venido el momento de dar un paso hacia adelante que sea incómodo, pues haz todavía más Ho'oponopono, porque entonces te va a ser mucho más fácil. Y ahí yo hablaría también de una buena gestión emocional, aunque sea cuando venga el miedo, observarlo, respirarlo, ¿no? Quedarte un momentito, ¿no? Respirando, dejándolo ir. O sea, me quedo con mi miedo. Y cuando me quedo con mi miedo, en el aquí y ahora el miedo se va, porque en el aquí y ahora solo está el yo superior. Entonces también hace falta una buena gestión emocional, porque claro, yo es uno de otro de los temas que trabajo, inteligencia y gestión emocional, y es que lo entiendo. A veces hay cambios que no es que no lo vaya a hacer la persona y que la persona diga, sí, estoy dispuesta, pero a veces me siento fatal. Claro, hay que gestionar ahí las emociones. Pero Ho'oponopono también nos ayuda a equilibrarnos emocionalmente. Por eso yo he dicho respirar, respiraciones conscientes, Ho'oponopono, y sobre todo agradecer lo que sí va bien en nuestra vida para no quedarnos solamente en lo que se está moviendo, según mi percepción errónea, en negativo. A veces son movimientos que tienen que darse, pero bueno, yo nunca he visto que haciendo Ho'oponopono a nadie le pase algo malo realmente. Es que eso no existe. Es también como lo está juzgando mi mente. Lo que pasa es que quizá hace falta un cambio y eso nos remueve. Alina, mira, nos preguntan también Mimi Fantino a través de YouTube, dice, ¿hay algo para la sanación del ACV? Que creo que se refiere a lo que conocemos por un ictus. Y yo no quiero ir tan a lo concreto porque me gustaría que podamos ayudar a cuanta más gente mejor, pero sí es cierto y te pregunto, ¿la práctica del Ho'oponopono podría también ayudar a aliviar dolencias físicas, enfermedades o patologías? Yo intuyo que sí, porque dices que es una excelente herramienta también para ayudar en nuestra gestión emocional y sabemos que muchas de esas dolencias, patologías, bueno, pues son causadas por emociones no gestionadas, ¿no? Por una somatización. Entonces, ¿qué podríamos decirle a Mimi? Bueno, yo ya de ictus concretamente no sé, ¿no? No tengo ninguna herramienta, o sea, no voy a hablar de ninguna enfermedad concreta. A veces está muy bien, yo siempre lo recomiendo en los cursos que doy, que cuando haya un síntoma se puede consultar en Google, ¿no? La enfermedad que sea, ictus, bioneuromoción, bioescodificación, estómago, ¿no? Intestino. Entonces ahí te da pistas de qué te puede estar pasando emocionalmente. Pero siempre hay un componente emocional en la enfermedad. Y normalmente son emociones que están mal gestionadas, son conflictos que no consigo resolver, algo está pasando. Y normalmente el ser humano es experto en evadirse de las emociones dolorosas, racionalizándolas, no, no, que no ha sido para tanto, me evado, como, me distraigo, hago que está todo bien, me pongo una máscara, entonces dentro hay un volcán y un día el cuerpo no puede más y dice, mira, yo no puedo más, ¿eh? Aquí, oye, por favor, entonces te da como una señal, ¿no? De que algo está pasando ahí. Pero siempre va a ayudar el aquietar la mente, porque además fíjate, cuando tenemos un problema de salud, podemos empezar a ponernos ya en lo peor, ¿no? Cualquiera de nosotros, ¿no? Podemos empezar ya, ay Dios mío, ya la mente se va al futuro, ya empezamos a ver el peor escenario. Hay que estar lo más presente posible, lo más tranquilo posible, activando el sistema parasimpático, no el simpático, no liberando cortisol que nos enferma, sino liberando oxitocinas, endorfinas. Entonces, desde luego que nos va a ayudar, llevar una vida tranquila, mente lo más tranquila posible, gestionar las emociones. Es normal que vengan días difíciles cuando uno no se siente bien, además también el ánimo baja, hay que ser compasivo con uno, la compasión con uno siempre es muy importante. Y a partir de ahí, saber que el mensaje, que el cuerpo siempre nos está dando mensajes constantemente, ¿no? Y que a veces el cuerpo ya como que no puede más, ¿no? O a veces hay situaciones muy duras y entonces se va acumulando, ¿no? Incluso hay un trauma ahí fuerte y entonces el cuerpo pues lo empieza a somatizar por todos los sitios, por donde puede. Pero yo no hablo de ninguna enfermedad concreta ni doy, quiero decir, cada uno pues que se ponga el tratamiento que quiera pero que desde luego siempre nos va a ayudar la calma mental y la calma emocional en cualquier circunstancia de nuestra vida y más en una enfermedad, sí. Y pedir un cambio de perspectiva o pedirle también al cuerpo, ¿no? ¿Qué mensaje tienes para mí? ¿No? Y ver lo que te está diciendo, ¿no? Y cambiar la perspectiva también. Siempre, a mí me gusta siempre decir, gracias divinidad por cambiar mi perspectiva sobre esta situación, a veces situaciones que son difíciles, y verla con los ojos del amor, verla con los ojos de nuestro yo superior. Estoy preparado para que sanes mi mente. Es como, porque bueno, también una enfermedad, hay personas que se lo toman con muchísima fortaleza y que gracias a una enfermedad han dado un giro de 180 grados a su vida, porque la salud se da por hecha y cuando te falta, la cosa cambia. Entonces uno empieza a valorar cosas que antes quizá no valoraba. Eso es lo que podría decir y bueno, le deseo una pronta recuperación, que es entendible cuando uno está malito, pues no se sienta bien, ¿no? Pero es cuando más hay que gestionar ahí esas emociones y repetir mantras y pedirle ayuda a tu esencia divina. Gracias, Dalina, y gracias a las personas que os compartís y que nos contáis también experiencias de muy personales, ¿no? Yo personalmente me alegro mucho de que Mindalia resulte un entorno seguro, ¿no? Para abrirse y compartir. Alina, quisiera preguntarte, a mí es que también me gusta mucho conoceros, ¿no? Más personalmente. A ver cómo te explico. En tu vida, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje personal a la hora de practicar Ho Oponopono? Porque tú me decías, a mí la vida no me ha dejado acomodarme. Y yo me sentía muy identificada contigo, aunque yo, bueno, pues todavía creo que soy más joven que tú, pero bueno, tengo un poco esa sensación, ¿no? De, oye, la vida es que no me deja a mí estar tranquila, ¿no? Además, yo soy una persona con una tendencia, lo digo mucho, o sea, que todo el mundo lo sabe, con una tendencia muy ansiosa, muy obsesiva, tengo TOC, entonces es como que voy siempre ahí surfeando un poco la vida. Y ya además, cuando le sumas, pues lo frenético muchas veces que es todo, la responsabilidad, la prisa, esa autoexigencia de querer llegar a todo y de conseguir cosas, bueno, pues me pasa un poco como a ti, que digo, a mí la vida es que no me permite acomodarme, pero para ti, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia de transformación personal o tu mayor aprendizaje en este proceso hasta el momento? Mira, ahora que te escuchaba, yo creo que es importante. Hace poco leía unas palabras de Anthony de Melo y también del doctor Hawkins. Cuando hay un síntoma, esto de tengo TOC, yo no digo que uno lo niegue, yo no digo que nadie niegue la realidad, pero tampoco identificarnos tanto, ¿no? Es como, él decía, en vez de decir tengo depresión, que depresión es todo un egregor, ahí hay, bueno, la tristeza ha venido, pero yo no soy tristeza porque mi yo superior no lo es. O sea, no identificarnos tanto y cuidado con las palabras, ¿no? Al final, porque yo cuando digo que la vida no me ha dejado acomodarme, para mí no es nada negativo, porque a mí me gusta el cambio y creo que mi alma ha venido a experimentar cambios. Pero el mayor aprendizaje para mí que me dio Ho'oponopono es saber quién soy. Después, la aceptación me parece una gran herramienta. El ver que cuando tú aceptas lo que hay en este momento, sea lo que sea, aunque no te guste, y no lo juzgas, porque si lo juzgo lo estoy condenando y lo que condeno me condena, es decir, se queda conmigo. Además, la no aceptación lleva frustración, lleva bueno, una amalgama de emociones que estamos fatal. Entonces, cuando lo acepto, no me conformo, lo acepto, esto es lo que hay en este momento, principio de realidad, no lo juzgo. Al no juzgarlo, la aceptación lo que va a hacer es que la situación empiece a cambiar. Entonces yo creo que una de las grandes herramientas o para mí de lo que más he aprendido y quizá más me ha costado también en algún momento es la aceptación. No conformismo, pero ahora es lo que hay y te guste o no hay que aceptarlo. Porque si no estamos aquí pues mal emocionalmente y luego con la aceptación va a cambiar la situación. Esto es lo que tenemos que ver porque no la estamos juzgando. Lo que juzgo lo condeno. Y lo que condeno se queda conmigo. Cuando acepto, siento una mayor paz. Desde esa mayor templanza, las cosas empiezan a cambiar. Yo tengo otra actitud también. Y voy a ver señales, sincronicidades, voy a saber hacia dónde moverme. Entonces, la aceptación para mí ha sido un tema clave, ¿no? Y que la vida es cambio también. Sí, y que la vida es cambio. Si te parece, Alina, vamos a hacer un pequeño break de nada, unos 50 segundos, justo para beber agua y dejar todas vuestras preguntas porque nos quedan unos minutos, y yo quiero aprovechar para poder tratar de contestarlas todas. Voy a dejar un pequeño spot de nuestro próximo congreso que se celebra a principios de abril, aquí online, por supuesto, como siempre en Mindalia.com, y enseguida estamos de vuelta en riguroso directo con Alina, María José Cabanillas. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Pues ya estamos de vuelta. Vamos con más. Alina, yo quería preguntarte, ¿cuál es el error que tú detectas más común a la hora de practicar Ho'oponopono? Y también, por supuesto, ¿cuánto tiempo necesitamos darnos también para, bueno, para ver resultados, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las cosas, aunque por supuesto puedan ser milagrosas, pero pensamos que tienen que ser inmediatas. Y eso también a veces desespera mucho. Entonces, ¿cuánto tiempo crees tú que es necesario a partir del momento en el que comienzas a incursionar en el mundo del Ho'oponopono? ¿Y cuál es el error o el consejo? Hemos dicho qué hacer, vamos a decir ahora qué no hacer. Es que yo creo que ese es el error, lo acabas de decir, ¿no?, en la pregunta. No es Ho'oponopono, no es para que te pase nada. Siento decirlo, te va a pasar, pero no es para que te pase nada, es para que tengas paz interna. Cuando uno tiene paz interna, lo demás llega. Pero el objetivo de Ho'oponopono, aunque sea una técnica de resolución de problemas, es paz. Si yo estoy practicando, a ver si me viene esto, lo otro, estoy con ansiedad, no tengo ninguna paz, es que estoy en el ego, de hecho. De hecho, hay mucho ego espiritual. El ego se nos mete por todos los lados, por donde puede. Entonces, es muy importante que uno sepa que hace Ho'oponopono para sentir paz, porque la felicidad está dentro. Y podemos pensar que cuando yo tenga esto, seré feliz. Pero luego lo tendrás y tu ego dirá, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, y al final no eres feliz nunca. Entonces, Ho'oponopono es para tener paz interna. Desde ahí sabrás moverte, sabrás las acciones que se requieren y pasarán cosas también porque tu vibración cambia, pero ya no estarás apegado a que pase nada exactamente, porque tienes paz. Y la felicidad es eso, paz interna, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa a veces de que tenga que pasar esto o lo otro. Es decir, lo que hemos hablado, quien intenta controlar el resultado de la limpieza de Ho'oponopono es el ego. Y a veces hay que dejarse sorprender. Mira, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, francamente. Es así. Ya está, entonces uno no sabe, ¿no? Por cierto, aquí he visto una pregunta, déjame un momentito que lo diga. Viendo las atrocidades tan grandes, ¿de verdad podemos vivir una vida tan cruel? Y dice la persona, creo que elegimos nuestra vida antes de nacer. Cierto, es que antes lo iba a contar, pero es que estamos en una dimensión de baja frecuencia. Estamos en una dimensión que hay oscuridad, no todo es luz. Pero por eso es más importante que nunca que nosotros estemos en una vibración. Nosotros me refiero a la gente que, bueno, pues buscamos esa... También esto tiene un porqué, o sea, hay almas que ya llevan muchas vidas y es normal que busquen, o sea, que recuerden quiénes son, que aquí les suene esto ya, digan, oye, yo creo que hay algo más. Es un poco dependiendo de la cantidad de vidas del alma y la experiencia acumulada de esas almas, ¿no? Porque hay almas niñas, almas infantiles, almas viejas, almas sabias, entonces hay gente que esto no le interesa absolutamente nada y es normal. Y además estamos en una dimensión de baja frecuencia, no nos olvidemos, densa. Entonces, a veces, para subir esa densidad, nosotros tenemos que crear nuestro propio universo de paz, porque tú puedes crear tu propio universo de paz. Nosotros podemos, pero tenemos que ser disciplinados porque hay muchas energías, muchas influencias, y entonces al final, Ho'oponopono, lo que buscas es la paz y que ocurra lo correcto y perfecto. Lo correcto y perfecto es que va a llegar la solución a tu problema, pero a veces no sabemos ni cómo ni dónde y no estar ahí con la expectativa, ¿no? Porque cuanto más me apego a algo, menos llega. Cuando soltamos, las cosas llegan, pero como yo esté apegado, el apego es una vibración de miedo, con lo cual estoy conteniendo mi deseo, no lo estoy dejando que llegue, es imposible. Cuando yo suelto, estoy dando una vibración de confianza, abro el camino, ¿no? Has mencionado hace un momentito el ego espiritual y ahora decías también pues, que hay almas infantiles o almas niñas y almas viejas. Y también resulta, y seguro que alguna de las personas que nos estén viendo lo puede confirmar, que muchas veces cuando incursionas en el mundo de la espiritualidad, ya sea a través de Ho'oponopono, un curso de milagros o otras tantas técnicas y herramientas súper valiosas que hay, de repente bueno, pues, hay ciertas personas en tu entorno con las que ya no conectas de la misma forma. Y a veces incluso te da la sensación de que estás en un escalón por encima y quieres como que todo el mundo de repente piense como tú o vea las cosas como tú o tenga esa misma perspectiva de la vida. Y creo que ahí habla mucho también el ego espiritual. Yo creo, a lo mejor me equivoco, Alina, tú me lo dices ahora, pero creo que muchas veces tendemos a pensar que otras personas que llevan otros estilos de vida o que no se interesan por temas espirituales es porque son personas vacías o porque son personas menos sabias o porque... Y a veces quizá no, ¿no? Porque tú decías, oye, a lo mejor porque esto ya que lo tienes súper aprendido, quién sabe, ¿no? Es una posibilidad. Cada alma está en su evolución, entonces... No es que lo tenga aprendido, es que no ha llegado su momento de aprenderlo. Y no, es que sentirse superior porque alguien es espiritual, eso es ego, al final, ¿no? Y cada uno está en su proceso y hay que respetarlos todos. Y ser discreto, pues hay personas con las que puedes hablar de estos temas y otras no. Pero no pasa nada, porque también vas a encontrar las almas que sí están en tu misma frecuencia vibratoria y que muchas de ellas has compartido vidas y son de tu familia de almas, con lo cual... Bueno, encontrar a las personas correctas y perfectas, otras relaciones puede que perduren, otras no, pero cada uno está en su proceso evolutivo y aquí nadie es mejor que nadie, ¿no? Eso está claro. Me parece muy importante que pudiéramos mencionar esto porque creo efectivamente que con esta tendencia espiritual, que a mí me parece fantástico, ¿no? Que cada vez haya más personas que se suman, se interesan por la espiritualidad, pero bueno... Es verdad que llega un momento en el que las cosas como que se están yendo a veces un poco de madre y estamos en una, desde mi punto de vista, espiritualidad New Age muy, bueno, sobrepasada en muchos sentidos y creo que es importante que podamos hablar de esto. Alina, ya casi tenemos que cerrar, entonces me gustaría dejarte el último par de minutos a ti para que nos compartas cualquier reflexión final que tengas, cualquier mensaje final que te apetezca compartir hoy con la comunidad y muchísimas gracias de verdad una vez más por sumarte a Mindalia. Os animamos a todos a que deis like a este vídeo, que ya lo decían ahí también en el chat, a que compartáis si pensáis que esta información puede ser útil para cualquier otra persona. Y además quiero que sepáis que el canal de YouTube de María José Cabanillas, de Alina, está en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis llegar fácilmente y ver esas meditaciones que ella proponía, que seguro que también os ayudan un montón. Pues simplemente le diría, bueno, que acumulemos silencio mental, sería mi consejo. Ay, se está yendo un poquito. Creo que se me está quedando la batería baja, pero creo que es una palabra perfecta. Acumular silencio mental, paz interior. Desde ahí lo demás llega. Que no busquemos la felicidad fuera, que está dentro. Y gracias.